Una canción de Lionel Richie, comenzando una hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Hello. Comenzamos una hora más y comenzamos un día más. Estamos ya a 30 de mayo del año 2024. Entramos al jueves 30 de mayo, ya van 6 minutos del nuevo día. Vamos a registrar algunos hechos importantes sucedidos un 30 de mayo en la historia. Por ejemplo, en el año 1431 en Rouen, Francia, los ingleses queman viva a la joven francesa de 19 años, Santa Juana de Arco, bajo acusación de herejía. En 1456, un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. En el siglo XVI la convirtieron en símbolo de la Liga Católica y en 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. Hablamos de Juana de Arco, que en 1431 fue quemada viva en Francia cuando tenía solamente 19 años. Año 1539, 30 de mayo, en la Florida, actual Estados Unidos, el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa con 600 soldados en búsqueda de oro. El 30 de mayo del año 1778, muere Voltaire a los 84 años. François-Marie Arouet, escritor, filósofo, historiador y abogado francés, quien había nacido en 1694. El 30 de mayo del año 1806, en Estados Unidos, el terrateniente esclavista Andrew Jackson, más tarde presidente de Estados Unidos, mata en duelo a un hombre después de que éste acusara de bigamia a la esposa de Jackson. 30 de mayo del año 1825, en Colombia, la ciudad de Tuluá recibe su autonomía constitucional al segregar su territorio de Buga. 30 de mayo 1911, la primera edición de las 500 millas de Indianápolis es ganada por el piloto estadounidense Ray Harron con su automóvil Marmon Wasp. En el año 1919, el 30 de mayo, en Argentina se funda la revista deportiva El Gráfico, la más antigua del país. El 30 de mayo de 1925, en Estados Unidos, el ingeniero Dick Drew patenta la cinta adhesiva más conocida como cinta Scotch. El 30 de mayo del año 2002 concluye oficialmente la retirada de escombros provocada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 30 de mayo. Se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y bueno, ya pasamos a la música. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Everything But the Girl Missing. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space.

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 30 de abril, año 1973, George Harrison estrena su segundo álbum, Post Beatles, Living in the Material World, el cual alcanza el número 1 en lista de álbumes en el listado Billboard 200 y contiene la canción Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Dame Amor, Dame Paz en la Tierra, que también fue número 1 en el listado Hot 100. Su sencillo. Las regalías por la publicación y reproducción de Give Me Love, Give Me Peace on Earth van a la Fundación Material World Charitable Foundation de George Harrison. En una fecha como esta, entonces, es el estreno oficial del álbum Living in the Material World de George Harrison, que contiene la canción Give Me Love, Give Me Peace on Earth. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Heavy load, trying una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my with his words killing me softly, with his song. Yo, this is Wyclef, Refuge in Canada, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics. came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 30 de mayo, año 1958, nace en Suecia la cantante, compositora y pianista Marie Fredriksson. En 1986, al lado del vocalista y guitarrista Per Gessle, formaron el exitoso dúo Roxette, que se convirtió en uno de los actos más importantes a nivel mundial a finales de la década de 1980, cuando estrenaron su segundo álbum, Look Sharp. Luego, en 1991, lanzaron el tercer álbum, Joyride, que tuvo tanto éxito como su predecesor. Roxette logró ubicar 19 canciones en el Top 40 del Reino Unido y varios éxitos en el listado Hot 100 de Estados Unidos, donde fueron número uno en 4 oportunidades con las canciones de Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, que hizo parte de la banda sonora de la película Pretty Woman y Joyride. When I reach out, there's nothing to find. When I sleep, las ventas de la música de Roxette han alcanzado los 75 millones de grabaciones. Marie Fredriksson murió el 9 de diciembre del año 2019 a los 61 años, luego de una larga batalla de 17 años contra el cáncer. Fue muy prolífica la carrera de Roxette. Ahora Per Gessle parece que está tratando de revivir el grupo, ya que pues él al parecer fue quien se lideró el dúo, fue la parte principal, digámoslo así, sobre Marie Fredriksson. Entonces parece que él tiene la potestad de tratar de revivir el grupo Roxette y está tratando de recolectar nuevos integrantes a ver si se van de gira. Bueno, vamos con una canción de Roxette, donde está Marie Fredriksson. Casi en todas las canciones participa la parte vocal de Marie Fredriksson en Roxette. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción que hizo parte de la banda sonora de la película Pretty Woman, Mujer Bonita, It Must Have Been Love, Roxette, en Estrellas de Medianoche. Bedroom and all around, touch me now. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Who draws the crowd and plays so loud? Baby, it's the guitar man.

En Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.